6 de octubre, Santa María Francisca de las Cinco Llagas de Jesús. Nació en Nápoles, Italia, en 1715. Santa Francisca vino al mundo con el nombre de Ana María Gallo. Su padre, tejedor y comerciante de hilos e hilados, era un hombre por demás iracundo, que ejercía explotación infantil sobre ella, ya que la obligaba a trabajar encerrada en un taller hasta altas horas de la noche en condiciones infames. A cambio, su madre, Bárbara, era una mujer comprensiva y sumamente piadosa. Católica resignada, sufría a su marido y en los ratos libres le leía Vidas de Santos y otras lecturas religiosas. Con 7 u 8 años, la pequeña Ana María hizo su primera comunión y a partir de esa ocasión recibió la Eucaristía diariamente. A la edad de 16 años, era una joven hermosa y su padre la había comprometido con un joven de una acaudalada familia napolitana. No obstante, esto motivó el primer enfrentamiento directo de la hija con su padre. En efecto, la futura Santa María Francisca había decidido ya para entonces consagrarse a Cristo, y ni su padre ni la cancelación de su compromiso la harían desistir. Ella se mantuvo firme a pesar de la ira y los castigos de su padre, quien terminó aplacándose. Así la joven Ana María profesó como terciaria franciscana, haciendo votos y viviendo como religiosa en la casa familiar. Fue entonces que adoptó el nombre con el que la conocemos. Santa María Francisca padeció mucho en su vida, en especial enfermedades y dolencias causadas por los maltratos paternos y también por los suplicios a los que ella misma se sometía. Casi todo el tiempo se la pasaba haciendo penitencia y orando por la salvación de las almas. Tal era su fervor que frecuentemente entraba en éxtasis. Pasado varios años, se empezó a manifestar en ella el fenómeno de la estigmatización. Todos los viernes, especialmente en Viernes Santo, empezaba a sentir en su cuerpo todos los dolores de los suplicios de Cristo, y en la piel le aparecían las marcas de las cinco llagas de Jesús. Los últimos 38 años de su vida los pasó en la casa cural del padre Giovanni Pesiri con su compañera María Felicitas. A pesar de sus enfermedades y sufrimientos, recibía con gusto a la gente que acudía de muy lejos a Nápoles para visitarla y pedirle consejo, pues su fama de beatitud se había esparcido ya por entonces. Fue canonizada por el Papa Pío IX en 1867. Santa María Francisca de las Cinco Llagas de Jesús nos ofrece un ejemplo de vida dedicada a la penitencia y a la oración.